Estamos comunicados con el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Damián Loretti. ¿Cómo estás? Hola, te escucho medio lejos. A ver, ¿ahora me escuchas mejor? Ahora mejor. No soy más director de la carrera, desde el 2006. No, no, perdóname, sos ahora. ¿Cuál es tu puesto ahora? Y ahora soy vicedecano de la facultad hasta marzo. Sí, está bien. ¿El director cómo se llama de la carrera ahora? Alejandro Kaufman, que termina en marzo. Vos sabés que fue un acto fallido porque fui egresado de la carrera y terminé de cursar en 2006, cuando aún eras director de la carrera. Bueno, todo Damián, bien. ¿cuál es tu...? Estamos hablando, obviamente, del proyecto de ley que envió el Gobierno Nacional al Congreso Nacional y que recupera un larguísimo trabajo de la sociedad civil, de la coalición por una radiodifusión democrática. ¿Cuál es tu opinión sobre el proyecto que se envió al Congreso? Creo que es una muy buena plataforma desde la cual empezar a discutir. Es perfectible, necesita algunos ajustes, no muchos, pero se inscribe en las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de regulación de radiodifusión. Reconoce cosas como la división en franjas del espectro, no en tres iguales, sino con reservas para las jurisdicciones del Estado en los distintos lugares, pero no un tercio del espectro. Reconoce instancias de audiencias públicas para renovación de licencias, así como para las decisiones que se tomen respecto a lo que se llama el dividendo digital, vale decir, el mejor uso de espectro por tecnologías digitales te permite usar mejor el espectro. Tiene previsiones de desconcentración de contenidos y un modelo tomado del derecho norteamericano en el marco de límites a la concentración de medios. Tiene un modelo de medios públicos tomado de legislaciones como la chilena, que para mí es la mejor de América Latina, a la española nueva, después de la Comisión de Sabios del gobierno Zapatero, y algunas cosas del PBS norteamericano. Tiene instancias de transparencia, de registro, de titularidad. Me parece que es un excelente punto de partida. ¿Y cuál es, vos decís, es un punto de partida y que hay que hacerle algunas observaciones, modificaciones? ¿Por dónde deberían ir esas modificaciones? ¿Cuál crees que es el flanco más débil? A ver, son temas de opinión en algún caso y temas de ajuste en otros. Empiezo por los ajustes. Hay una previsión de asignación de emisoras de baja potencia en frecuencia modulada por asignación directa, donde está prevista como excepción y las causales de vulnerabilidad social y amplia disponibilidad de espectro necesitarían correrse de párrafo, pero es un dato menor. Creo que podría haber un ajuste en el tema del ingreso a las telefónicas. Aclaro, en el resto del mundo, sacando España o Gran Bretaña, las telefónicas entraron directamente, Okay. porque cable es telecomunicaciones. En el caso de Telefónica de España tuvo que esperar una serie de años, y en el caso de Inglaterra, un techo, mejor dicho, un piso de penetración de competencia en telefonía básica. Y lo que después es opinable es el armado de la autoridad de aplicación, pero sí me interesaría dejar claro que el único poder independiente que reconoce la Constitución argentina es el Poder Judicial, razón por la cual cualquier organismo de administración de frecuencias debe estar en la órbita del Poder Ejecutivo. No creo que esté bien puesto bajo la Secretaría de Medios, pero no se puede pensar un organismo fuera del Poder Ejecutivo. Volviendo sobre el punto de que estos dos son los dos puntos, ¿no? La autoridad de aplicación y el ingreso, ¿no?, de las telefónicas. ¿Crees que el actual proyecto pone límites para evitar que se pudiera generar una nueva posición dominante en el futuro sistema de medios? Mirá, haciendo caso omiso a lo que yo te acabo de decir, que es una excepción dentro de las reglas generales, la concepción del proyecto está poniendo un listado de 13 condiciones que son más que las que se le ha pedido a Telmex, que es la telefonía incumbente monopólica de México, en México para entrar a hacer radiodifusión. Razón por la cual, digo, como diseño, en la medida que todo se cumpla, no está mal planteado, pero agregaría algo más. Nosotros hoy estamos viendo qué pasa con las telefónicas, mientras en Alemania, o en Inglaterra, o en algunos lugares de Estados Unidos, lo que están discutiendo es qué se hace con los monopolios de energía eléctrica, porque se está bajando audiovisual de los postes de luz, o de los No. cables que van por los postes de luz. Con lo cual, lo que tiene que discutir el Estado antes, después, más rápido, yo diría más rápido que despacio. ¿Qué modelo de convergencia de servicios se da? Porque si no vas a tapar, intentar tapar el sol con las manos. En función de lo siguiente, cuando las empresas telefónicas brinden mayor ancho de banda que el que dan hoy para que, lo que recibe el aparato telefónico, la discusión empieza a variar mucho, porque si te mandan, como está ocurriendo hoy, publicidad con formato audiovisual por la banda de teléfono a tu teléfono celular, discutiendo tarde a lo mejor, ¿no? Oh, ok. Hoy comienzan las audiencias y hay todo un segundo debate que tiene que ver con cuándo debe discutirse este proyecto y si debe postergarse hacia un nuevo congreso. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Sí, yo quisiera saber qué otra ley no se debería discutir. A partir de que haya un criterio de universalidad, que es lo discutible y no discutible, hablemos. Ok. Suponte, si un diputado que integra la Comisión de Derecho del Trabajo quisiera modificar y derogar las reformas que la dictadura le hizo a la ley de contrato de trabajo, ¿qué hacemos? Sí, claro. Aparte, pues digo, reglas claras, nada más que eso. Está clarísimo. Te hago la última ya para finalizar. ¿Pensás que, y esto es muy personal y casi es una especulación propia, pensás que se va a aprobar el proyecto, que la dirigencia política argentina? No me atrevo. No me atrevo. Okay. No me atrevo por muchas cosas, porque no tengo semblanteado el Congreso en general. No sé cuál es la voluntad de acuerdo respecto a los distintos puntos que pudieran haber. No sé qué puede ocurrir ni en diputados ni en el Senado. Me faltan muchísimos elementos de juicio como para hacer una suposición de esa naturaleza. Ahora sí, estamos hablando con Damián Loretti. Ahora sí, la última. ¿Cómo evaluás lo que ha sido la postura de algunos medios masivos de comunicación y sobre todo el grupo Clarín para presentar este proyecto de ley? Voy a hacer algo que habitualmente no hago. Los invito a que lean las dos notas de fin de semana de Fontevecchia en perfil.com. No es que habitualmente no recomiende Fontevecchia, generalmente respondo las preguntas y recomiendo Fontevecchia o cualquier otro. Pero en este caso declino de contestar, pues tengo posición tomada. Los invito a que vean qué dice alguien que está en el negocio de los medios. Y son dos notas muy interesantes. Habitualmente lo leo a Fontevecchia, pero no se me pasó este domingo. Damián Loretti, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a vos. Era Damián Loretti, vicedecano de la Facu. Pues sabes que me jugó una mala pasada, mi inconsciente, porque fue mi director de carrera durante buena parte de mis estudios ahí en UBA.